siento en mis labios tus besos y el aroma entre todos estos recuerdos que tengo. El tiempo nunca para y es sincero. Después que te entregué mi mundo entero y ahora me quedo sin nada viviendo en el pasado yo. Me di cuenta que tu amor es pasajero. Nunca debí montarme en este vuelo. Y ahora me das la espalda, dime en qué te he fallado yo. ¿Crees que es justo? Siempre termino aquí decidiendo si entrar en tu perfil. Ya no puedo ver ni una foto más, buscando la manera de olvidarte. Un follow y para siempre borrarte. Esto no vuelve a pasar. Me estoy despidiendo de ti. No te volveré a textear diciendo lo que siento por ti. Estoy que boto el celular para no buscarte más y leer tus comentarios haciéndome este daño. ¿Cómo sigues tu vida sin mí? ¿Crees que es justo? Siempre termino aquí decidiendo si entrar en tu perfil. Ya no puedo ver ni una foto más, buscando la manera de olvidarte. Un follow y para siempre borrarte. Un follow y para siempre olvidarte. No más rosas regalarte. Esos detalles quise para enamorarte. No te bastaron, fueron insignificantes. Quieres más y va voy. Cuando quieras llama, sabes que aquí estoy. Quiéreme así, bad boy. Cuando quieras llama, sabes que aquí estoy. ¿Crees que es justo? Siempre termino aquí decidiendo si entrar en tu perfil. Ya no puedo ver ni una foto más, buscando la manera de olvidarte. Un follow y para siempre borrarte. This is fame. Fe, alma, música, esencia. Mad Music, Maluma baby. Mwah.